Alegando el cumplimiento de una orden emitida por el juez federal Geral, el operativo se realizó a la madrugada, exigiéndose a los vecinos el retiro del lugar. Luego del diálogo entre efectivos policiales y voceros y voceras designados por la Asamblea, se acordó el retiro de modo organizado y colectivo, exigiéndose el respeto por la integridad física de los presentes. Sin embargo, finalizando el retiro de los manifestantes del lugar, personal policial detuvo a 3 personas que fueron trasladadas a comisarías de la ciudad de Trelew bajo la presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad, quienes finalmente fueron liberadas. Mayra Nievas a media mañana y Jonathan Filippo y Florencia Cañumil finalizada la audiencia de control de detención en la que no se les imputó delito alguno. Desde Enfoques dialogamos con Florencia Cañumil y Mayra Nievas, quienes describen el momento de la arbitraria detención. La denuncia y la voz que queremos alzar es la violencia que recibimos por parte de la policía. En el momento en que nos piden que nos retiremos del corte de ruta, siendo más o menos las 4:30, 5 de la mañana, nosotros estábamos adentro de una camioneta, de una Traffic, y avanzamos. En el momento que comenzamos a avanzar, nos piden identificarnos, nos identificamos, avanzamos 1 metro, nos piden otra vez identificaciones, avanzamos 1 metro y continúan así, sin ellos mantener una comunicación, ¿no? A lo que esto el conductor se enoja, ya nos habían pedido un montón de veces los datos, nos paraban. Desciende la camioneta, yo trato de mantener un orden, de llegar a un acuerdo entre la policía y nosotros, que nos queríamos retirar del lugar. Y bueno, y a él lo reducen, se lo llevan entre un montón de policías, le pegan en el piso, y ahí es cuando es todo medio confuso, ¿no? Mi recuerdo, porque fue una situación muy violenta y bueno, a lo que me agarran a mí, me esposan contra la Traffic. Yo les digo a la policía, hombres y mujeres eran los que me estaban agarrando, que mi hijo estaba dentro de la camioneta. Y bueno, lo que recibo, insultos y apretar a más. Viene un oficial masculino que me empieza a dar patadas cuando yo ya estaba esposada y reducida. Yo no ya ni siquiera me podía mover. Bueno, y pido ayuda y eran un montón de policías. No sé si seguramente muchos vieron el video. Uh-huh. Eran muchos policías y nadie se podía acercar a ayudar, ¿no? Bueno, y me meten a un patrullero entre un montón de policías y la verdad que recibí muchos golpes. Los compañeros que estaban ahí presentes decían, que oficiales masculinos no me pueden arrestar, y era lo que estaban haciendo, me estaban arrestando masculinos, me estaban golpeando masculinos, y nada, yo lo único que pedí fue que no me alejen de mi hijo, porque él tiene 4 años, y yo tenía miedo de estar lejos de él. Y me dicen, ahora te lo vamos a traer, me llevan a la comisaría segunda, y bueno, no tengo noticias de dónde está mi hijo ni con quién hasta que puedo hablar con el abogado. Yo llego a la comisaría segunda en una camioneta, no alcancé a ver mucho porque yo estaba tenía la cara tapada, y a comisaría de Dolabón, el patrullero que me llevaba a mí, y andaba muy mal, se paraba en cada, hacíamos, no sé, 200 metros y la camioneta se quedaba. Manejaba un hombre, me acompañaban 2 mujeres, una de cada lado, a lo que me llevaron todo el camino apretada, me agarraron de los pies y de las manos, me quisieron meter de forma acostada hacia el móvil, y yo les dije, como suéltenme, así me puedo sentar, y no me querían soltar, como si yo pudiera luchar contra 6 policías para liberarme, ¿no? Enfoques. Y llego a la comisaría segunda, viene otra oficial mujer a tomarme los datos, yo le dije que no le iba a dar ningún dato hasta que me den información de dónde estaba mi hijo, que era mi pedida. Viene el abogado, hablo con él y me dice, vos quédate tranquila que Apolo está con tu amiga. Y le pregunté por el otro detenido, el otro compañero, y yo le digo, bueno, está con Mayra. Y me dice, no, Mayra también está detenida. Entonces yo ahí entré como en una especie de locura, porque yo pensé que Mayra, como ella cuenta, estaba súper tranquila, sentada en el asiento, porque su personalidad es así, súper uh-huh. tranquila. Sabía que si a mí me llevaban detenida, ella se tenía que hacer cargo de niña, ¿no? Y bueno, ahí me informa el abogado, que me ayudó un montón a comunicarme con con gente de la asamblea, que ellos se hicieron cargo del traslado del niño hacia una casa de una amiga, de una compañera. Bueno, ahí me llevan al hospital, en donde en el hospital estoy varias horas también, porque el doctor... había un accidente, pero el médico de la policía, que se supone que tiene que estar, no sé, los domingos también arrestan gente, no estaba trabajando. Y bueno, después de varias horas de mediar la gente, los compañeros, mediando ahí con el hospital y con la policía, me atendió el director del hospital y constató que tenía lesiones en las piernas. Y bueno, y de ahí me trasladaron a la comisaría primera, y ahí esperé hasta la hora de la audiencia. En el momento en el que tenían a Flor esposada del lado del conductor de la camioneta afuera, sí. Estaba todo el mundo de ese lado y aprovecharon como que no había nadie a mi lado. Yo no, estaba tranquila, yo no, ni me moví ni dije nada en ningún momento, y me abrieron la puerta de la camioneta y me bajaron a los tirones. Pedí colaborar para bajar sola, para que no me lastimen. Y me bajaron igual, me empujaron, y yo tenía en la mano la mochila, y empezaron a tironearme la mochila entre 5 policías, más o menos. Me bajaron dos mujeres policías, pero después me empezaron a tironear la mochila, me la querían sacar. Y cuando me iban a esposar, me querían sacar la mochila al mismo tiempo, y me lastimaron las manos, y me metieron rápido al patrullero y salió a toda velocidad. O sea, que nadie vio el momento, o sea, sí lo vio la chica que estaba dentro de la traffic, en la parte de atrás, pero en general la gente que estaba ahí no se enteró de que a mí me habían llevado arrestada. Me llevaron al centro de detención que está atrás de la comisaría tercera. Me informaron dónde me estaban llevando, yo no sabía dónde estaba. No me querían decir por qué me estaban arrestando, no me daban una respuesta. Llegué ahí y pregunté. ¿Por qué me habían arrestado si yo no estaba haciendo nada? Y no me daban una respuesta de nada, me mandaron a que me calle la boca, básicamente, y hasta que llegó el abogado y me dijo dónde estaba, y él tampoco entendía por qué estaba ahí. Bueno, no me trataron mal, pero bueno, tampoco es que me trataron bien, o sea, no me golpearon ni nada ahí adentro, pero no me registraron cuando llegué, no estaba registrada mi llegada. La gente, no sé, ahí adentro le pedías ir al baño y se tomaba media hora para abrirte la puerta. Nadie sabía que yo estaba ahí. Si no fue porque el abogado cayó, no, nadie sabía. Fue 5 horas detenida. Y salí como a las 10:30 de la mañana para el hospital, porque no me habían hecho la revisión médica. Yo tenía heridas en las manos. Así que me mandaron al hospital, donde me hicieron la revisión. Y ahí pude firmar la liberación, en la que me acusan de un montón de cosas. Me acusan de no querer identificarme, de reñir a la autoridad, de resistirme, de un montón de cosas que no sucedieron, porque yo estaba sentada en el asiento tranquila y no dije nada. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. La Unita Salada, Chubut. Los pueblos y comunidades de la meseta dicen fuerte no es no. Luego de llevarse a cabo una asamblea por parte de comunidades y pobladores en la localidad de Gangán, se definieron acciones de resistencia a la megaminería que busca instalar el gobierno del Chubut. Para profundizar, conversamos con Lolo, parte de la comunidad mapuche de Yalalaubat, quien nos cuenta cómo se encuentran allí en la comunidad, en perspectiva de hacer escucharse como pueblos en Rawson el 17 de mayo. Sí, bueno, hace unos días nos juntamos con la comunidad de acá de Yala, creo que fue el 8, hicimos una asamblea donde se juntaron todos los vecinos de acá de la aldea, algunos vecinos del campo, y decidimos con ese día ir hasta Gangán al otro día domingo. Y bueno, también se hizo una asamblea ahí con gente de otras comunidades, de localidades, vecinos autoconvocados, de Gangán, de Chacay, de Laguna Fría, de Yala. Así que bueno, ahí estuvimos reunidos el día 9, el domingo 9 es ahí. Con muchas bronca, ¿no? Por lo que hicieron ahí los diputados de sacar la la IP de legislatura sin tratarlo directamente, porque no lo trataron. O sea, con mucha impotencia, ¿no? Y que quieran meternos, imponernos, ¿no?, el proyecto de zonificación que no tiene ni un aval de las comunidades de acá de la meseta. Nosotros estamos a 40 kilómetros en línea recta del proyecto Navidad y hay más de 2.000 perforaciones con profundidades de 3.000 metros, según 700 metros es la más bajita, pero son perforaciones muy profundas, ¿no? Uh-huh. Y después en los campos también se han secado muchas aguadas, mucha sequía, pero también es parte de la sequía, ¿no? Que no llueve, que no ha nevado, pero mucho tiene que ver, no tenemos que dejar de lado que se hicieron muchas perforaciones acá muy cerca, ¿no? Y los que nos han contado también que cuando hicieron la exploración sellaron muchos brazos de aguas que salían para otras partes de acá de la meseta. Entonces eso hizo que también en el 2012, 2011 por ahí se cambiaran los la vertiente, ¿no? Que donde quizás, por ejemplo, en el campo de mi viejo jamás faltó el agua, y bueno, en esos años estuvieron sacando agua en jarro, digamos, para tomar. No se podía sacarse en balde de los pozos. Era terriblemente la falta de agua que había y que hay todavía. A veces nos da mucha impotencia de que los gobiernos que deberían trabajar para el pueblo estén trabajando para las empresas mineras, ¿no? Es muchas las broncas que generan en los pueblos. Bueno, ahí en la asamblea de Gangán llevamos una propuesta con todos los vecinos de acá de la aldea de poder llegar a la costa, ¿no? El día 17 se va a hacer presente las comunidades de pueblos originarios en la costa, así que bueno, vamos a estar allá en esos días para hacer escuchar nuestro reclamo, ¿no? Que vuelva la iniciativa popular a la legislatura y que saquen el proyecto de zonificación que está ahí en legislatura y no lo van a sacar porque hasta que el pueblo se mueva. Uh-huh. También ampliar eso del abandono que tenemos de parte del gobierno, ¿no? Uh-huh. Que nos ha dejado tan abandonado para querernos imponer y decir que la megaminería es la única solución que tenemos para poder vivir en la meseta. Pero no es así. Nosotros somos las cuartas generaciones que estamos acá en la meseta de pueblos originarios. Uh-huh. Y siempre se vivió de ganadería. Siempre se vivió de eso, no hay otra cosa. Uh-huh. Y siempre se vivió bien, ¿no? Lo que se defiende acá es eso, ver a la gente que todavía trabaja en el campo, que todavía le apuesta a la ganadería, que todavía le apuesta a la siembra. Le decimos nosotros qué va a pasar si abren ese proyecto cuando siempre se vivió de esto. Son gente que es su lugar, creo que no lo vamos a dejar ni por más que nos abran quieran explotar todo, lo vamos a luchar hasta la última consecuencia, ¿no? Acá del territorio. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Lago Puelo, Chubut. Luego del rezo exprés por parte de la legislatura contra de la mega minería en Chubut, varios cortes de ruta surgieron en diferentes partes de la provincia, al igual que tomas de municipios y otros edificios públicos. En nuestra comarca andina, el reclamo se juntó con el de los barrios incendiados el 9 de marzo pasado y un corte sobre la Ruta Nacional 40 a la altura del barrio El Pinar se mantiene hace ya más de una semana. Charlamos con vecines que se encontraban en su sexto día de corte. Para que nos escuchen y que la zonificación no entre, ese proyecto, y que vuelvan a tratar y que se pueda meter sin ninguna modificación la iniciativa popular, que ya se hizo, ya se hicieron dos. Así que